Bueno, esos señores fueron condenados a cadena perpetua por todo lo que le hicieron a la sociedad y en particular a un grupo de personas a las que nunca fueron capaces de defender, pero se lo hicieron a la sociedad. Y esa gente, esos jueces, habían llegado a ese lugar escondiendo los crímenes, siendo cómplices de esos crímenes, para ellos crecer y tener heladeras gigantescas. Yo creo que ese contagio del egoísmo lleva a los seres humanos a pensar que una heladera es más que una persona, que un auto es más que un niño, que tener un avión propio que aterriza en cualquier lugar, que llenarte de tanta plata que no sabes ni para qué te sirve, tener millones en cuentas de no sé dónde y casas en todas partes, es mucho más importante que un viejo, que tu propio viejo, tu propio viejo. El presidente, después que se murió el viejo de él, dijo que era delincuente, que cometió un delito. Nos hemos asombrado cuando le ha echado la culpa a la cámpora y a la cámpora y a la cámpora y a todos los CAI, a todo, ¿viste? Y uno decía, pero qué barbaridad, ¿cómo? Ahora la Carrió que dice que Ramos Padilla es de la CA, es que de camporista, y uno se asombra, pero el asombro máximo, que un presidente lo culpe de delincuente a su padre. Bueno, entonces en medio de todo eso llegamos a este 24 de marzo. Y ahí yo me retrotraigo a lo que es real, a lo que es real, a lo que no pasa, ni de moda ni de nada, que son nuestros compañeros y compañeras. Eso es lo real. Son esos 30.000 que siguen estando, que van a estar siempre, que son nuestra fuerza, nuestra compañía sagrada, que son los que nos marcan el camino real. Y bueno, por ciertos momentos es fuerte, seguramente porque es fuerte caminar al lado de Rubén y no verlo, pero sentirlo, o al lado de la Raquelita o de Osvaldo, saber que estamos acompañados de tantos y que te hace sentir una sensación tan fuerte que es difícil de sostenerla en el cuerpo. Pero es porque están. No es porque no están. No es porque no están mis viejos. Están. ¿En qué otro lugar podrían estar? Si no en cada una de las cosas que hacemos para el 24 y finalmente en la marcha. Mariu, un placer escucharte y que hayas venido hasta aquí, hasta La Mosquitera. Gracias a ustedes. Muchas gracias. La escuchábamos a Mariu Carrera.